Buenísima. Creo que está muy bueno que los chicos puedan tener un lugar donde puedan ver una película y que tengan diversas actividades para realizar en las vacaciones de invierno. Me parece que está muy bueno. ¿Habías tenido la posibilidad de venir antes? No, es la primera vez que vengo y la verdad que me parece muy bueno. ¿Se vuelve complejo a veces encontrar diferentes actividades para que realicen? Y sí, más con un tiempo como el de esta semana. Si, por ejemplo, hay sol o algo, lo puedes llevar a la plaza, tenés el Parque de la Salud. Pero cuando está así nublado, lluvia, muchos lugares accesibles no hay para todos. Entonces, que se haga esto del cine me parece muy buena idea. La situación económica también implica e impacta, por ejemplo, por ser esto gratuito, lo digo. Y sí. Hoy llevar a los chicos al cine implica un bolsillo monetario bastante amplio con lo que salen las entradas al cine, más allá de que hay días donde hay descuento, es la movilidad, es todo. Así que los chicos puedan aprovechar estos espacios gratuitos es muy bueno. Y en ello, por ejemplo, ¿cómo se transitó la primera semana? ¿Variando entre plazas, un poco en la casa, cambiando el espacio? Sí, haciendo diversas actividades al aire libre para poder disfrutar, que es lo que ellos más disfrutan, más de estar encerrados en un lugar. Así que yo con ellas fue lo que más hice, salir y andar en bicicleta, ir a la plaza, disfrutar con sus primos, así que pueda tener la oportunidad. Sí, perfecto, la verdad que sí, para la gente que no tiene la posibilidad de que ellos hagan otras cosas, poder entretenerlos para ahora en esta vacación. ¿Faltan opciones en la ciudad? Y sí, la verdad que sí, es la primera que encuentro, que veo, nada, está bueno, por lo menos venía a disfrutar y más que nada por lo económico. ¿Habías tenido la posibilidad de venir anteriormente? No. ¿Y te habían contado sobre ella o te enteraste por algún otro lugar? Sí, en la página, por la página. Y, por ejemplo, a lo largo de lo que fue la primera semana que ya pasó, ¿qué se hace con los chicos? ¿Se sale a la plaza? ¿Se busca otros espacios? Y yo, por ejemplo, no tuve tiempo por el trabajo. Recién ahora es como que nos acomodamos por el horario también, que es a las 5 de la tarde, entonces recién esta semana puedo salir con ella. Pero bueno, lo económico también te para un montón porque no hay muchas opciones. Exactamente. Vos lo decías, el factor más importante termina siendo económico por esta propuesta que es lo gratuito. Tal cual, sí, tal cual. Porque ir a un cine no solo implica traslado, sino también el costo de las entradas. Aparte el traslado también, es fundamental el traslado porque acá lo más cerca que tenés es Ezeiza. Me parece muy lindo, gracias a la intendenta, por cierto, que se brinda para hacer esto para los chicos, un buen gesto, porque la verdad que acá en Cañuela todo nos queda lejos, y bueno, es un espectáculo, está bueno, está muy bueno. Y el tema de un cine cercano también, ¿no? Que no hay posibilidades. Claro, como por eso te digo, acá nos queda todo lejos, principalmente el cine, y bueno, es algo, una propuesta excelente para los chicos más que nada, y también para salir a dispersarse un poco, ¿no? ¿Cuántos hijos tenés? 4. ¿Y es complicado a veces generar para todos? Sí, es complicado, muchos gastos. ¿Y el tema de las edades? Te lo menciono. ¿Es difícil? No, son bastante tranquilos igual. Sí. Tengo a mi sobrina que está de visita, así que me la traje también para que vea. ¿Y un día hoy como nublado no se puede sacar quizás a la plaza una alternativa genial? Claro, está buenísimo. ¿Y ustedes de dónde se vienen? ¿De qué zona? Nosotros somos de acá de Cañuelas, pero de la ruta 3, del 75. ¿Cómo te viniste hasta acá? En colectivo. ¿En colectivo? Y armaste, sí. O sea, la salida de hoy fue venir hoy al cine. Sí, señor. ¿Cómo fue la peli? ¿Le gustó o no le gustó? Un espectáculo. ¿Vinieron anteriormente? No, es la primera vez. ¿Piensan seguir viniendo? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. En esto está buenísimo. ¿Los chicos, te gustó la peli? Sí. ¿Sí? ¿Vos te gustaría otra peli? Sí. Sí. Aparte le dieron galletitas, ¿no? Sí. ¿Vos vas a volver otra peli o no? Sí. ¿Sí?